Hola. Bien, seguimos acá en el desierto sin ventilador para el plato fuerte de la noche. ¿Qué son los chicos de Pablo Donati? Ahí estás. Hola, Pablo. Hola, Yago, ¿cómo ¿Cómo está? estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Está aquí Pablo Aldonati, Facu Aldonati y Gaby Yanampa, que Gaby Chanampa. hacen Vamos Aldonati. a tocar algunas canciones. ¿Sí? Sí, vamos a compartir un poco esta noche tan linda. Qué bueno que hayan venido. Estoy contento de que estén en el primer programa de este Bueno, año. muchas gracias a vos por invitarnos. La verdad que es un placer venir y tocar acá, así, con toda la producción. Muy bueno. Gracias. Estamos Sí. saliendo a través de Instagram, así que están. Pueden Buenísimo. saludar acá a Genial. la gente. Está Lucho Cadevila acá, que ha Genial. tomado el Capo. control de la cámara para grabar esta noche. Buenísimo. Y bueno, creo que está mi hermana por ahí también. Le mandamos un beso. Anda Y por a ahí. Dana. Está Sí. Dana. Bueno, Dale, Dieguito. para todos ustedes, oyentes y oyentas, Pablo Donati Trío. Ahí va. Thank you. Gracias, Loc. Thank you. Ahí va, gracias. Muchas gracias. Bueno, comenzamos la noche, ¿no? Tocando un tema instrumental que se llama El que está en 5 y continuamos con una chaya que se llama Cauce. Espero que les guste, espero que, bueno, si están escuchando, está sonando bien. Estamos aquí todos en la radio, re bien. Así que bueno. ¿Cómo hacer este? Se está cayendo la escenografía, señores. Ahí, ahí. Ahí está, mira. Sí, ahí va. Gracias. Bueno, ese tema que acabamos de tocar se llama Cielo. Thank you. Muchas gracias, chicos. Hola, ¿qué tal ahí? Gente que va llegando a compartir. Benito ahí. ¿No? ¿Cómo estás, Yago? ¿Cómo le estás pasando? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Lo estoy pasando espectacularmente bien. Bueno, nos alegramos mucho. ¿Ustedes cómo la están pasando? Estamos re bien acá. ¿Re bien? Sí, sí, suena muy lindo. Gracias. Bueno, nosotros, salvo nosotros, bueno, hacemos ustedes lo que podemos. Ustedes suenan muy lindo también. Pero suena bárbaro y está muy bueno esto. Sí, sí, ¿no? Debes pasarla bien. Sí, de una. Disfrutar un momento y escuchar música, sí, y sentirla y... Saludos. De una. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente que está escuchando, que está viendo por el Instagram, que está escuchando por la radio y que está escuchando por internet. Uh-huh. ¿Quién sabe de dónde? Qué bárbaro, ¿no? De cualquier parte. Puede estar alguien escuchándonos en Islandia. Sí, y... tranquilamente, tranquilamente. Qué lindo, bueno, ¿no? Sí, sí, es lindo eso. Bueno, ¿sigan tocando o no? ¿Quieren seguir tocando o no? Sí, quieren que hagamos un tema más y si querés hacemos una pausa. Hacemos una pausa, pasamos un par de canciones. De una, dale. Y volvemos. Dale, bueno, hacemos un temita más. Dale. Yeah. We'll be right back. Muchas gracias, amigues. Hasta la próxima. El desierto sin ventilar. No puedes imaginar. Buenísimo, loco, gracias.